la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos. Tan, can, pan, te. Congo boreal, chimenea, piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la apuesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tocotucotú, tocotucata. En diciembre del año 1970, el sello discográfico Sondor pone a la venta el álbum Limo Nada, perteneciente a la banda de igual nombre. La misma estaba liderada por el guitarrista Walter Cambón y el baterista Luis Sosa, ex integrantes de El Quinto. Y se completa la formación con Ricardo Lanza al bajo y Dardo Martínez en la guitarra rítmica. Este disco es lo que podríamos llamar un álbum de laboratorio, un trabajo grabado y editado antes de que el público supiera de la existencia de la banda. En esa época, lo usual era que las mismas foguearan sus temas en el circuito de conciertos en vivo, luego obtener la atención de la prensa y como último paso llegar al registro fonográfico de su repertorio. En este caso, haber sido integrantes del desaparecido grupo El Quinto supuso una carta de presentación para el sello discográfico que resultó más que suficiente para avalar el proyecto. La estrategia era innovadora para esos años: lanzar al mercado una banda nueva con una larga duración pronto para su comercialización. Fernando Peláez, en el segundo tomo de Las Cuevas al Solís, nos cuenta que los pocos medios locales que apoyaban a los músicos nacionales les dedicaron importantes notas al disco de Limonada. La estética de las canciones intenta continuar con la línea iniciada por El Quinto, fusionar el beat con el candombe, algo que también harían bandas como El Sindicato o Totem. Las músicas de la banda están bien logradas, bien empastadas, pero el disco tiene algo más que lo diferencia de las otras producciones del momento. Cada uno de los temas tiene una breve introducción, textos hablados, revertidos, superpuestos, integrados a sonorizaciones y músicas completamente dispares al tema que le sigue. El musicólogo y a la sazón periodista musical Corio Najaronian es citado por Peláez en el libro, en el que recoge un fragmento del artículo publicado en el semanario El Oriental del 22 de noviembre de 1971. Es interesante la idea de la pildorita previa a cada pieza. Estas pildoritas son introitos experimentales que ponen a este trabajo en un lugar poco transitado en la música popular nacional. La reedición del álbum en el 2005 con formato CD, realizado por el sello norteamericano Lion, incluye un bonus track grabado en directo durante su primer actuación en vivo en el Festival de la Canción Joven de Tacuarembó, en marzo de 1971. Ahí podemos escuchar cómo la introducción hablada se empasta musicalmente con el tema. En el librillo que acompaña la edición CD escribe Vincent Tornatore: algunas personas consideran que el LP de Limonada es el primer trabajo conceptual del Uruguay. En fin, una apreciación un tanto arriesgada, pero válida si decimos uno de los primeros trabajos conceptuales del Uruguay. Sin duda, Hombres de Nuestra Tierra, del año 64, está más cerca de ese título. Limonada no es el primer disco en incluir recitados y canciones, ni el primero en experimentar, pero sin duda es un mojón más que interesante en el espectro de las grabaciones de la nueva música joven ciudadana. Beat, nueva ola, rock, etc. La banda aparece en un contexto en que estas jóvenes vertientes se afianzan y al mismo tiempo se nota un interés en hacer del disco algo más que una sumatoria de canciones, hacer que se convierta también en un espacio conceptual o experimental. Vamos entonces a compartir dos temas: Pies Descalzos, grabado en directo en el Festival de la Canción Joven de Tacuarembó, y un experimento, un mix realizado con las pildoritas previas, como dice Corium, o como escribía Vincent Tornatore, palabras y chistes entre canciones. En todo caso, podemos hablar de cuñas experimentales en la que los textos poemas abordan de manera inteligente y novedosa el espacio sonoro de la discografía uruguaya. Ahora, todas ellas conviven por separado de las canciones, pueden proponer una nueva escucha o tal vez un preámbulo para que ustedes vuelvan a escuchar o escuchar por primera vez este notable disco de la música popular uruguaya. gotas de lluvia que mojarán los secos sentimientos de este gris, muy gris, mundo. Si vuelve a llover, pies mojados tendré, caldo de goteras, mi lata veré. De las frías notas que caerán. Si vuelve a llover, pies mojados tendré. Largo es el camino, tengo que comer. Por vino y gaceta al pueblo llegué. Suenan las campanas, es Navidad. Enjuagándose, limo todo o limo nada. Siempre que puedas te sentirás entre sus risas y ahí estarás. Mira, coco, verde, arco, maca, tarro, tardito, hipopótamo. El árbol verde estaba y lo bendigo con una cruz amarilla. El blanco del negro que está con el perro amarillo. ¿A quién se fue al golpe? Caperucita Roja. La droga de Caperucita Roja es verde. Peligro, socorro. Cero madness. Sientan tambores, es Luis. 3, 2, 1. Pasé hambre, frío, dolor, pero alguien fue feliz. Quizás hoy pueda volver a ser niño. Continuación al dorso. Caminos sin fin como el infinito, granito de arena de una verdad. Lluvia que mojarán los secos sentimientos de este gris mundo. Y cuando todo comienza a despertar en el viento sobre jardines, formas tenues y pisadas que se convierten en luz. El día, la noche, las flores, el mar, son vida. Tú eres vida, Nonica. Sientes el tambor, es la vida que llama. Pisas el suelo, pero no ves nada. tucu tucu tu, tucu tucu.